qué Dios nos habrá dado la promesa y la ley? ¿Qué, acaso no son opuestas? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará dando luz al propósito de la ley y la promesa que Dios nos ha dado. Actualmente estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas con el segundo volumen de esta serie titulada Gálatas, una carta de liberación. El propósito de la promesa de Dios a los judíos no era solo darles la tierra de Canaán, sino también darles salvación. ¡Qué regalo tan perfecto! Pero, ¿qué hay de la ley? Acompáñenos a escuchar la continuación de este mensaje titulado Una promesa confiable. Abran la Biblia en Gálatas capítulo 3. Lea el versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a los descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia. Es decir, ¿a quién, perdón? Lo aclara el apóstol Pablo. Notó que no dice muchas, ¿verdad? Dice una sola. ¿A quién? No los escuché. ¿A quién? A Cristo. ¿Se da cuenta? La promesa de Dios a Abraham fue gratuita e incondicional. Y esa promesa se mantuvo firme durante todo el periodo de esclavitud en Egipto, durante todo el éxodo de los judíos de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Y después que ellos recibieron la ley en el monte Sinaí, esta promesa estaba segura y esta promesa basada en la fe iba a cumplirse cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario. Ahí sería el cumplimiento de esa promesa. Promesa. No había nada que Abraham pudiera hacer. Dios siempre le dijo, ¿sabes qué, Abrahamcito? Te voy a dar una descendencia. Tu descendencia la haré como la arena del mar, como las estrellas, nadie las podrá contar. Y por medio de tu descendencia, singular, todas las naciones de la tierra serán benditas. Pero los judaizantes, los falsos maestros que estaban en la iglesia infiltrados, decían, ¡ah, un momento, no tan fácil! Porque vamos a pensar esto, es cierto, Abraham hizo una promesa. Ok, estamos de acuerdo contigo, Pablo. Pero, un momentito, después vino Moisés y las cosas cambiaron. Dios cambió su forma de pensar, porque si no, ¿para qué tenemos la ley? Dios nos dio la ley por medio de Moisés para que ahora nosotros cambiáramos nuestras circunstancias. Por eso es que es importante cumplir con lo que dice la ley. Si no, no vamos a poder ser merecedores de aquella promesa que hizo Abraham. ¿Ven ustedes cómo estaban tergiversando las cosas los judaizantes? Pablo claramente estaba diciendo, estás hablando de otra cosa distinta. Dios hizo una promesa. Y aunque el mal comportamiento de sus hijos haya surgido, eso no cambia la promesa que Dios ha hecho en un mínimo. La promesa se establece. Simplemente que hay castigos cuando hay desobediencia a la ley, definitivamente, pero son dos cosas que son distintas, pero son necesarias una a la otra. No, las reglas no tenían que ver con la promesa. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir? Vea usted el versículo 17. Dice, lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. ¿Ve usted? Si los judaizantes estaban en lo correcto, entonces la herencia cristiana que usted y yo tenemos estaba supeditada a ser obedientes. Hay personas que dicen, yo no necesito a Cristo. Yo comportarme bien, yo soy buena persona. Yo quisiera que usted llevara a esa persona y que la llevara principalmente por el libro de Éxodo para que viera los 10 mandamientos que ahí están. La llevara por Levítico también. La llevara por Números. La llevara por Deuteronomio y le mostrara todas las leyes y los estatutos resumidas en los 10 mandamientos. Y le preguntara, ¿has fallado cuando menos uno de estos? Aunque sean 10. Vamos a empezar con los 10. Si usted le dice, no matarás, a lo mejor dirían, no, yo no he matado a nadie. Ni a una mosca. No, perdón, eso es otra cosa, ¿verdad? No matarás. No cometerás adulterio. No mentirás. Uf, pues entonces, ¿quién? Íbamos a originar a que la persona dijera, no, pues no. Entonces, de acuerdo a la ley, eso demuestra que eres un pecador. ¿Ve usted? Romanos 3, 23 dice que no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Entonces, ¿para qué tenemos la ley? Bueno, versículo 18. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Cuando decimos que Dios se la concedió, el verbo enfatiza dos cosas: un regalo gratuito y para siempre, es continuo. Así que para cada pecador que confía en Cristo Jesús, él recibe la promesa, la salvación, antes de cualquier mérito que haga, cualquier obra personal. Entonces, ¿la ley para qué nos sirve? Nos lleva al segundo punto de Pablo. La ley hace la promesa indispensable. ¿Para qué nos sirve la ley? Vea lo que dice el versículo 19. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Pablo aclara este punto en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 20, cuando dice, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Se da cuenta? La ley nos ayuda a entender que hemos estado haciendo algo malo. Romanos 4, 15 dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y Romanos 7, 7 dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido qué es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. ¿Se da cuenta? Al principio la gente se movía un poquito más por conciencia, como hoy en día muchas personas que no conocen a Cristo. Es que si lo que yo hago no le hace mal a nadie, no es malo. Decimos, si tú no piensas que estás haciendo algo malo, entonces no es pecado. Decimos, ¿verdad? Razonamos con esas cosas. Pero cuando nos estrellamos con la Biblia y la Biblia nos dice realmente lo que es pecado, lo que es no agradable delante de Dios, entonces ya no tenemos escapatoria. Antes pensábamos y teníamos dudas si era bueno o era malo, pero ahora al leerlo nos damos cuenta. Por eso por decirlo así, un pecado o una falta ahora se convierte en una transgresión. O sea, realmente ya estamos declarados culpables gracias a la ley. Eso es lo que hace la ley. La ley es un espejo que nos dice tal y cual somos. La ley es una báscula que nos dice el peso exacto. Imagínese usted que usted compite en alguna competencia. Y en esa competencia le dicen que usted debe pesar exactamente esta cantidad y no puede pesar más. Ese es el peso que debe tener para ser parejo con todos los competidores. Pero usted se fue de viaje y fue a tres lugares, a tres fiestas y comió tres veces pavo. Y usted llegó realmente un poquito más saludable a la competencia, ¿no? Y cuando llega a la competencia, le dicen los jueces que se pese y usted se sube y dice, ¡ay! Me la arreglaron, está mal. Yo no he subido de peso. ¿Pero qué dice la báscula? La báscula dice que peso más, pero yo no he subido de peso. Todavía me sigue quedando el mismo pantalón, aunque me queda mejor el 36, pero 32 es suficiente. Perdón, al revés. Pero digo, ¿pero la báscula está mal? No, los jueces se van a basar en lo que la báscula dice. La báscula manda. La ley es la báscula que nos dice que hemos pecado. No importa que usted diga si es pecado o no, si nomás es tantito, hombre. ¿Qué tanto es tantito? No. La Biblia dice, es pecado, por lo tanto es malo. Y usted está condenado. Usted se hace un transgresor de la ley. ¿Se da cuenta? Para esto nos sirve la ley a nosotros. Pastor Sindol contó en una ocasión cuando él estaba repartiendo periódicos y cuando niño. No lo hacía por gusto, lo hacía por sacarse un dinerito extra y poder ir al cine y comprar cosas, ¿verdad? Pero cuenta que cuando él estaba aventando los periódicos a las casas de los vecinos que habían suscrito a ese periódico, pasaba y arrojaba esos periódicos en cada lugar. Pero había un lugar en una esquina donde había un lote baldío que tenía esa casa y él se daba cuenta que si pasaba por medio de ese lote baldío podría ahorrarse un poco más de tiempo y en lugar de terminar en la noche de repartir los periódicos, pudiera haber terminado más temprano. Así que no había ningún letrero que prohibiera el paso, decidió pasar con su bicicleta por medio de ese lote. Y así todos los días, hasta que fue haciendo un caminito por el puro medio del lote por donde pasaban las ruedas de la bicicleta. Hasta que un día se encuentra con un letrero que decía, no cruzar por el césped. Entonces, ahí se dio cuenta que aunque sabía que estaba haciendo algo malo, ahí comprobó que lo que había hecho verdaderamente era algo malo. Esa es la ley. La ley le dice a usted no pisar el césped. La ley le dice no tocar porque es pintura fresca. La ley le dice no esto. Cuando usted lo hace y antes de conocer eso, quizá usted no pensaba que estaba haciendo malo, algo malo, pero realmente no cambia la situación. Usted ha hecho algo malo, ¿verdad? Solo que ahora está comprobado que usted hizo algo malo porque hay un letrero que dice no debes hacer esto. Y esto es la ley para nosotros. Porque no hay ningún justo, hermanos. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos de alguna manera hemos fallado al estándar de Dios. ¿Sabe usted que la ley se puso para decirnos de qué manera podemos ganarnos la salvación solo nosotros? si somos perfectos, que no haya mancha, que no haya pecado en nuestra vida, solamente así, entonces usted y yo podemos ser merecedores de recibir el regalo de la salvación eterna de Dios. Si somos perfectos, sin mancha, sin ningún pecado, ¿quién lo puede lograr? Ciertamente no el que les habla, ni nadie de los que estamos en este cuarto. El estándar de Dios es perfección. Si queremos agradar a Cristo, es perfección. Si nosotros queremos hacerlo con nuestros propios medios, es perfección. Pero no pudimos, hermanos. La ley nos dice a nosotros, no se puede. Aunque los mexicanos digan otra cosa. Solamente con alguien que fue perfecto, sí vamos a poder. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque Él, aunque siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios. Y se humilló a sí mismo. Y vino hasta nuestro mundo. Y se hizo un ser humano como nosotros. Y aunque fue humano, no conoció pecado. Y en la condición humillante de ser humano, nunca, nunca dejó de ser Dios. Aunque rehusara los privilegios de ser Dios, los hiciera a un lado, Él decidió vivir como ser humano, pero sin pecado. Y esa perfección de ese ser humano fue capaz de que cuando Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, nosotros ahora pudiéramos decir que en la perfección de Cristo hemos sido encontrados perfectos. Pero no por nosotros, sino únicamente por Cristo Jesús. Por eso es a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿la ley es contraria a la promesa? Es la segunda pregunta que hizo Pablo. No, de ninguna manera, dice, ni lo mande Dios. Es la traducción de Carlos para eso. ¿Es entonces la ley contraria a la promesa de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Déjenme hacer un paréntesis para explicar aquí. Esta palabra sí. Todos conocemos que en el idioma español es una condicional, ¿verdad? Sí, entonces. Si haces esto, entonces lo otro. Pero en el griego hay tres formas de utilizar la palabra sí. La primera de ellas es cuando es una afirmación. Por ejemplo, cuando decimos, la Biblia sí puede consolarte por medio de sus palabras. ¿Correcto? Es una afirmación. El segundo uso de la palabra sí en el griego es la siguiente. Puede utilizarse como un tal vez. Por ejemplo, no sé si sea cierto o no sea cierto. ¿Verdad? Y la tercera, el tercer uso es como aparece aquí en este versículo. Es una condicionante. Es decir, en sí, consecuentemente, no es cierto. Pero es condicional. Versículo 21. Porque si se hubiera dado una ley capaz, pero realmente no podía haberse dado una ley capaz, es como si Pablo estuviera diciendo eso. No podía darse. Vea el versículo 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué le parece esto? Lo encerró todo en las rejas del pecado. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a San Francisco. Un día que vayan, por favor, no dejen de ir a visitar la prisión de Alcatraz. Me han comentado algo bien interesante y quiero ir a comprobarlo con mis propios ojos. Me han dicho que cuando usted entra al lugar, el guía de turistas lo lleva por cada uno de los lugares donde estuvieron aquellos famosos que estuvieron encerrados ahí. Pero hay una parte que es la más impresionante de todas. El guía de turistas lo va a llevar a una celda en particular y le va a pedir que se meta. Entonces usted al entrar en esa celda va a mirar alrededor, las rayas en las paredes, todo lo demás. Pero de repente le va a pedir que guarde silencio, que no diga nada. Y usted se va a quedar callado y va a escuchar solamente el vacío que hay en ese lugar. De repente aprieta un botón y ¡fum! Se cierra la celda. Usted adentro y él afuera. Entonces comienza a ponerse nervioso, me han dicho, porque realmente la sensación del sonido tan fuerte de cerrarse la celda y de poder estar atrapado ahí adentro, que la única manera de salir es que el guía de turistas pueda aplastar el botón y abrirla, pero de otra manera no hay salida. Y creo que la emoción es tan fuerte que realmente uno se puede figurar lo difícil que es estar encerrado sin ninguna escapatoria. Bueno, la ley nos dice esto. La ley lo encierra a usted en el pecado y no hay escapatoria. No puede por sus propios medios salir. Tiene que ser con ayuda de alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús. Pablo entonces dice lo siguiente. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero no es así. Para que la promesa que es por fe, ¿en quién? En Jesucristo, fuera dada a todos los que se portan bien y leen su Biblia todos los días y se memorizan el Salmo 23 y van a la iglesia cada 8 días, invitan a comer al pastor. ¿Verdad? No, no, ¿verdad? No, es para todos los que creen en Dios, pero más allá, los que le creen a Dios. Martín Lutero lo dijo tajantemente, hermanos. El punto principal de la ley no es mejorar al hombre, es empeorarlo. En otras palabras, la ley lo envolvió en su propio pecado para que por ese conocimiento el hombre sea humillado, horrorizado, golpeado, destrozado y así se sienta motivado a buscar la gracia con la cual vendrá a la bendita simiente que es Cristo. El hijo pródigo, solamente cuando estaba en ese chiquero de cerdos, en ese chiquero maloliente, podrifacto, en ese lugar, ahí fue donde se dio cuenta que solo no podía limpiarse y solo no podía seguir adelante. Entonces recordó a su padre que estaba en casa y decide levantarse y decide ir a su casa. Usted no vendrá a Cristo a menos que usted se sienta humillado, golpeado, a menos que cosas en la vida le hagan a usted saber que usted no puede ayudarse hasta que descubre los errores que ha hecho y lo mal que ha hecho y se siente de lo peor, entonces usted descubrirá que necesita ayuda. Y eso es lo que le hará volver. Eso es lo que hace la ley. Decirle que usted es un pecador y que sin Cristo no hay esperanza. Pero cuando usted se da cuenta de eso, entonces reacciona y decide acercarse a Dios para que sea Él el que lo limpie, el que perdone sus pecados. Ni su esposa, ni sus hijos, ni su esposo, ni su madre, ni nadie puede hacer eso por usted. Dios solamente tiene hijos en el Hijo. Déjame resumir lo siguiente de esta manera. Dos verdades prácticas que quiero dejar con usted. Primeramente, la verdad primera es con respecto a Dios. La protección de la gracia no se altera por las demandas de la ley. La protección de la gracia no se altera, hermanos, por las demandas de la ley. ¿Recuerda usted el ejemplo de la lectura del testamento, de lo que significaba un acuerdo que podía ser irrevocable, que no podía cambiarse? Bueno, de esta manera aquí lo vemos. La protección de la gracia no se altera por lo que la ley demanda. La ley demanda que seamos perfectos. Sin embargo, la gracia también se mantiene firme, no cambia por nuestro buen comportamiento o mal comportamiento. Gracias es que Dios nos ama, no porque nosotros seamos muy buenos o muy malos. Dios nos ama porque su gracia, ese favor inmerecido de Dios está prometido para usted si usted ha tenido fe en Cristo Jesús. La segunda tiene que ver con el hombre, con el ser humano. Entre mayor sea la demanda de la condenación, o sea, de la ley, más dulce se siente la promesa de la salvación. Entre más sepa y reconozca que usted es un pecador, o como Pablo lo señala, soy una llaga podrida desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Cuando usted se dé cuenta que no tiene escapatoria, entonces cuando la salvación llega a su vida, cuando descubre que usted es salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, usted saborea esa salvación. Si usted ha nacido en un hogar cristiano, si usted ha conocido solamente cosas y ha cantado himnos y cantos desde que es niño, le puedo asegurar por experiencia propia que usted quizá cuando tuvo el momento de la salvación, usted quizá no me puede decir exactamente cuándo llegó su salvación, batalla, porque usted ha crecido en ese nicho, en ese nido, en esa bola de cristal, donde solamente se hablaba de Dios y de sus bondades. Pero si usted como yo fue un pecador que estaba sumido en el vicio, que estaba haciendo cosas terribles, cuando realmente descubre que Dios puede restaurarle, usted valora esa salvación y usted no quiere volver a eso. La única razón por la que los hijos que han nacido en un hogar cristiano vuelven allá es porque no se han dado cuenta de la condición pecadora que tienen. Y los padres no hemos cometido el error quizá de no enseñarles exactamente cuál es nuestra condición, aunque estemos dentro de un hogar cristiano, igual que cuando estamos fuera de un hogar cristiano. Estamos podridos, somos completamente perdidos y todos necesitamos un Salvador. Y todos necesitamos reconocer esa gran verdad. Dios no es como el ser humano, hermano. Dios cumple sus promesas. Aunque usted falle sus promesas a su esposa o a su esposo, aunque usted falle sus promesas a sus hijos, una de las cosas hermosas es que cuando el verdadero amor está, también hay perdón. Y podemos extender perdón, aunque nos hayan fallado. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo, ¿sabe usted? Tenemos el ejemplo maravilloso de Dios, que aunque nosotros fallamos todos los días está dispuesto a perdonar nuestros pecados. El apóstol Pedro llegó con el Señor Jesucristo y le dijo, queriendo presumir a los demás discípulos, Señor, ¿cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? Y yo creo que le hizo una colita al final, al que me ofende. La ley decía que 3 veces debía perdonar a una persona a alguien que lo ofendía. Pero él dice, ¿hasta 7 veces? Como diciendo, soy muy bueno, no voy a perdonar 3 ni 6, sino 7, el número perfecto. Número de la suerte. Y Jesús lo ve y le dice, Pedro, ¿de qué estás hablando? Ciertamente te digo una cosa. No vas a perdonar 7, sino hasta 70 veces 7. Y no haga cuentas. Dios está diciendo, siempre que te pidan perdón, perdona. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y la única razón por la que nos aferremos a no pedirles perdón es porque no hemos comprendido lo que le costó al Señor el que Él nos perdonara a nosotros. ¿Sí lo sabe? ¿Lo ha comprendido? ¿Lo ha entendido? ¿Sabe usted que fue necesario que el Hijo de Dios, Jesucristo, quien no conoció pecado, llevara su pecado y el mío sobre sus hombros cuando fue a la cruz del Calvario? ¿Sabe usted que cuando los clavos estaban traspasando sus manos y sus pies y esa lanza a su costado y esa sangre estaba siendo derramada, estaba haciéndolo con gusto, no por el dolor que sintiera en ese momento, sino por la promesa que había hecho Dios a Abraham y que se estaba cumpliendo en ese momento, que a través de su simiente, a través de su sangre, a través de su muerte, muchos de ustedes y yo estaríamos perdonados si hemos creído en Cristo Jesús? ¿Nos damos cuenta de lo que costó? A usted no le cuesta nada el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, solamente creer. Pero a Cristo le costó su propia vida. Y eso es lo que quiero dejar con usted en este día. El propósito esencial de encerrar a todos los hombres bajo el pecado y la muerte fue para que la promesa, que es por la fe en Cristo Jesús, hermanos, fuera dada a los creyentes. Y la ley fue dada para encerrar a los hombres bajo el pecado hasta el punto de poder exclamar como Pablo exclamó: ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y poder también levantar nuestros ojos al cielo y decirle: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso es importante tanto la ley como la gracia, como la promesa. Pero usted, si es un creyente en Cristo Jesús, su religión es la de Abraham, porque por fe ha recibido la salvación. La ley de Dios no anula su promesa, sino hace que la promesa sea indispensable. Está escuchando a Visión para Vivir con el mensaje titulado Una promesa confiable. Lamento tener que interrumpir este mensaje, pero hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Si nos permite unos momentos más, el pastor Carlos regresará en un minuto para compartir unas palabras finales. En el momento que aceptamos la gracia redentora de Cristo, fuimos justificados y también libres. Sin embargo, hoy en día hay muchos enemigos de esa libertad. Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes como agradecimiento por su donación al ministerio. Se trata del mensaje, lo esencial de la vida cristiana, en formato MP3 o CD. Es un material que ayudará a todo creyente a defender la doctrina de la fe. Solicite hoy al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034, o llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Si usted nos escucha fuera de los Estados Unidos, también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde usted encontrará más recursos, enseñanzas, herramientas para continuar creciendo en su fe. En otro tema, si usted nunca se ha comunicado con nosotros, ¿qué tal si lo hace hoy mismo? Y le enviaremos un obsequio exclusivo para usted que nunca se ha comunicado con nosotros. Y ahora, el pastor Carlos. Oremos. Señor, hay personas aquí que quizá nunca han abierto su corazón para decirte a ti que tú eres su Dios, para decirte que han creído en tu Hijo Jesucristo, para creer que lo que Él hizo en la cruz del Calvario realmente fue un sacrificio muy grande. Pero quizá nunca le han confesado a Él como el Señor de sus vidas, el Salvador de su alma. Yo te pido, Señor, que toques ese corazón en este momento. Y que si es necesario, Señor, con el perdón de ellos, no los dejes dormir hasta que no los humilles, Señor. Y que reconozcan que ellos por sus propios méritos no podrán hacer nada, aunque digan que son buenas personas. Que ellos necesitan creerle a Cristo, creer en Cristo, confiarle y aceptarle como el Señor, el Salvador de sus vidas. Y te pido por el resto de nosotros que ya hemos creído en Cristo, que recordemos también una cosa importante en este día. Que podamos descubrir o recordar, Señor, que no hacemos las cosas para impresionarte. No hacemos las cosas para crear reconocimiento. Las hacemos por agradecimiento por lo que tú has hecho en esa cruz del Calvario. Señor, perdónanos, porque muchas veces le decimos no a una actividad en la iglesia, o le decimos no a un puesto en la iglesia, o le decimos no a ayudar al necesitado, porque realmente estoy más enfocado en lo que yo quiero, cuando debo enfocarme en ti, Señor. Y no quedar bien con X o Y personas, sino contigo, Padre Santo. Ayúdanos como hijos tuyos a descubrir, Padre, que lo único que tú necesitas de nosotros es creer, fe. Es todo lo que tú nos pides. Tú harás y motivarás en nuestros corazones lo que sea necesario hacer, simple y sencillamente para poder ser agradecidos por lo que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a descubrir que todavía hay personas aquí en esta iglesia y aquí afuera de esta iglesia que aún no han comprendido el sacrificio tan grande que hizo Jesucristo. Por eso, Señor, necesitamos contarle. Ellos no le van a creer a otras personas. Ellos quizá nos crean a nosotros porque quizá todavía no han descubierto lo que eres capaz de hacer en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Gracias por ser capaz de dar hasta lo más preciado para ti, que era tu Hijo. Ahora, Señor, ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Cómo puedo añadirle a lo que tú ya has hecho? Nada, Señor. Nada puedo hacer. No puedo añadirle nada a lo que Cristo ya hizo. Lo único que tú me pides es que yo crea en ti. Dame una fe suficiente para poder creer. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Esto es todo por hoy. Mañana concluiremos el mensaje titulado Una promesa confiable. Gracias por su compañía.